La brújula del coleccionista. Un programa fuera del tiempo. Como coleccionar. Experiencias. Vivencias. Imágenes. Saber. Colecciono porquerías, color y olor insano. Buscamos partes de un todo. Superamos el caos. Unimos detalles inútiles. ¿Acumulamos? No. Coleccionamos. El miércoles 13 de noviembre del año 2013, la banda Persona, oriunda de Buenos Aires, se presentó en la Rioja Capital en Espacio 73, en conjunto con la banda La Tumba del Alca, con quienes comparten amistad e integrantes, y la banda local Ensamble Peripecia, la que los acercó hasta aquí. Fuimos a entrevistarlos antes de su partida en un ambiente muy agradable donde se hospedaban y logramos que nos compartan su alegría de estar en la provincia y algunas anécdotas para coleccionar. ¿Cómo te presentarías? Y me presentaría, yo soy Gustavo, estoy acá contento con mis amigos, con Persona, y bueno, con La Tumba del Arca y con los hombres de Peripecia. Eso estoy en Persona. Y en Persona llegó porque era un proyecto de hace mucho, por decirlo de alguna manera, fue una gestación que se vino haciendo hace mucho. Yo con Lucas, que es el otro guitarrista, Esteban, el baterista, que son hermanos, venimos tocando desde el 2001. Y en el 2000, o sea, tocábamos esporádicamente, o por 3 meses estuve tocando bastante, teníamos una banda. Después tocamos esporádicamente, y en 2005 nos volvimos a juntar, pero ya con la idea de hacer un proyecto. El instrumental siempre fue desde el principio, porque lo sentimos así. No es que había algo, como buscar algo para llamar la atención, sino que lo sentimos así y lo arrancamos. ¿Y cómo llegó la música a tu vida? Y la música llegó con mi viejo. Mi viejo es muy fanático de los Beatles, siempre escuchó los Beatles y en casa siempre se escuchaba música, pero no más que eso, o sea, no es que había... Bueno, mi tío tocaba, era músico, pero no influyó tanto como influyó escuchar, amar tanto la música para llegar a querer hacer uno. Y escuchaba mucho Beatles, Creedence, que era lo que escuchaba mi viejo, ya llegando a la adolescencia. Uno se enganchaba con lo que le pasaban por la radio, que era Guns N' Roses, todo ese tipo de cosas. Y después como que, bueno, llega un punto que o te encerrás en lo que estás escuchando o podés expandir más tus gustos, y por suerte pude expandirlos y escuchar más música. O sea, yo después me llegó Pink Floyd y muchas bandas viejas. Estaba escuchando, no escuchaba mucho. ¿Qué año? 93, 4, los 13, 14 años. Que cuando uno estaba más abierto a escuchar cualquier cosa, o sea, a los 14, 13 te llegan música y es como que si te pega, te queda para toda la vida. Eso era lo que me pegó bastante. Pink Floyd me pegó bastante también. Bien, ¿la primera banda que tuviste? Banda... O sea, toqué con un montón de amigos, pero... La primera vez que te sentiste parte de un grupo y te hiciste lo que te gustaba hacer. Y yo creo que sentí la música, hacerla más seria, fue con los chicos. Ajá. Hace bastante tiempo. A pesar de que no estaba muy serio en ese momento, pero sentí que eso era una banda. Entonces me alegró mucho cuando vino Lucas a decirme para arrancar con un proyecto nuevo y ponerle pilas y, bueno, darle para adelante. Pero antes de eso, ¿qué primer instrumento? ¿Qué? Y yo quería tocar la batería. Ajá. Pero 2 semanas antes de conseguir la batería me arrepentí y me fui a la guitarra. No sé por qué. Me tiré para la guitarra y, bueno, le dediqué a la guitarra. Ajá. ¿Qué año? ¿Cuántos años? Y 12 años más o menos. 12 años. Si terminaba la primaria bien, me ganaba un instrumento. Así que me esforcé por eso. O sea, mi meta era esa. ¿Tienes todavía la primera guitarra? Sí, todavía la tengo, por suerte. Está ahí, está guardada, pero está ahí. La tengo un gran cariño, no la voy a abandonar nunca. ¿Qué tenés escuchando? ¿Qué estás escuchando en el reproductor, en el celular, en el PC? Y hay bastante, o sea, siempre trato de escuchar mucha música, pero no sé, tengo bandas, no sé. Hay una banda que me gusta mucho, que descubrí hace poco, se llama Clutch, que es media bluesera. Una banda inglesa que se llama Amplifier, que es media psicodélica. Después de lo clásico, CDC, esas cosas. Muchas bandas nacionales también, no sé, bueno, Alma Fuerte, esas cosas. O sea, Es lo que tengo ahora, lo que me estoy acordando, mejor dicho, que traje bastante cargado por el viaje. Pero no, sí, escucho mucho. Escucho muchas bandas que pude conocer a través del internet, que eso es lo bueno que tiene internet, que conoce mucha gente. Bueno, los chicos de Ensamble los conocí por ahí. Hay una banda de Mendoza llamada Árido, también los conocí, que son buena gente, también muy buena banda. Bueno, bandas de allá también, está gente como Santino, que es un amigo de nosotros también, que lo queremos mucho, Julio Agosto, que es la otra banda de nuestro amigo Santi, que es bajista persona, que también está muy buena. Y eso es lo que está bueno, que conocer muchas bandas que después se hacen amigas. O sea, lo mismo pasó con el público, mucho público de personas se hizo amigo de nosotros. Y eso es una de las cosas buenas que tiene la música, que siempre era más amistad. O sea, eso es lo que nos gusta. ¿Sabes coleccionar? Sí. Sí, lo bueno y lo malo que tengo es el coleccionista, me gusta coleccionar muchas cosas. Y no sé, colecciono revistas, discos, pues ahí por eso compro un disco de una banda que me gusta mucho. Y por ahí capaz que digo, me falta el primero, ya cuando me quiero acordar digo todos los discos, digo, ¿para qué los compré? Pero bueno. Pero bueno, es lo que hay. Me gusta mucho. ¿Cuántas guitarras tenés? Y tengo unas cuantas. Unas cuantas nueve, por ahora, nueve. Nueve y contando. O sea, es una, me gustó una frase que dijo el profesor de guitarra mío, que uno siempre está predispuesto a comprar una guitarra. Es, sí, no es lo recomendable, pero sí. ¿Qué guitarra tenés? Decime. Uy, tengo... O sea, siempre quise tener una guitarra que era la que usó Les Paul. Siempre estuvo lejos, es como yo le quería comprar esa y nunca llegaba porque era muy cara. Y bueno, fui comprando otras guitarras como que querés, como apaciguar la espera para llegar a eso, pero nunca llego y dije, bueno, ya está. Así que bueno, es como un, no sé cómo decirlo, un fetiche la guitarra. Pero no sé, hace poco estaba buscando, para que te des una idea, quería comprar un auto, no sé manejar. Dije, bueno, lo mejor puedo hacer es comprar un auto para... incendió el manejo. Y después de 2 horas estaba buscando el auto y más o menos lo había encontrado. En el avión. Sí, me pareció una guitarra y me la compré. O sea, es como que no puedo. O sea, siempre digo la última y todos se me ríen. Y ya no lo digo más, ya sé que no hay que decirlo, pero bueno. No le recomiendo a nadie, pero se me escapó, se me chispoteó. Sí. ¿Qué es coleccionar para vos, digamos, entonces? ¿Cuál es tu concepto de coleccionar? Colección, no sé, o sea, en cierta manera, más allá de todo, creo que siempre trato de coleccionar cosas que llenen, por decirlo de una manera, música, libros, instrumentos. Siempre me pareció que, bueno, que uno siempre es como que tiene un fanatismo por algo que a veces escapa a la razón, por decirlo de una manera, porque es como hinchar por un equipo de fútbol. O sea, vos hinchás por unos colores, pero no... O sea, no sabes por qué, pero algo te llama de ese equipo y vos lo haces. Y la colección es algo parecido. Pues vos vas coleccionando partidos de fútbol de una manera y gane o pierde, siempre estás. Y bueno, la colección pasa que eso también va por ese lado. Yo por suerte siempre gano porque me queda eso. Queda, por lo menos. Ya sea discos o libros o lo que sea, queda. Así que eso está bueno. Eso es lo que yo le veo a la colección. Pasando al tema, es lo que siempre quisiste, persona? ¿O es lo que te sentís realizado con eso? Sí, o sea, cuando nosotros arrancamos hace casi, no sé, 8 o 9 años atrás, de cierta manera escapamos a la idea de lo que había, que era siempre una banda con cantante. Nosotros arrancamos desde el principio con instrumental. Más allá que incluso a nosotros nos parecía raro, sentíamos que ese era el camino que había que seguir. Por ahí hablamos, tengo una pequeña duda, pero siempre seguimos con eso. Me alegra saber que no estamos equivocados porque estamos tocando acá. Hemos tocado con muchas bandas conocidas. A la gente, por suerte, le gusta. Y eso es una cosa que me llena. Poder coleccionar eso también, gente que le gusta la música que hago. No solamente con el pueblo, sino con los amigos que tenemos en bandas. Y eso está bueno. Eso es a lo que aspiramos. Bien. ¿Cómo ves personas hace 8 o 9 años atrás y ahora? ¿Qué le sacas? Bueno, malo. Malo, no te puedo decir nada, o sea, nada, no quiero ser mentirte, no creo que haya algo malo. Puede haber roces, esas cosas, pero no. Pero después con lo que hemos a lo que hemos apuntado nos pareció bueno. O sea, el hecho de que, bueno, siempre las preguntas era por qué no tienen cantante y era explicarla y hasta que entendieron que no había hace falta un cantante. O sea, si no estaba, no tenía que estar. Y hoy por hoy no me lo preguntan y ya es un logro. Así que eso está bueno. Y también que la gente se acerque y decirle que le gusta, eso también es otro logro. Creo que eso es lo bueno que tiene la persona, sentir que le das algo a los demás haciendo algo que te gusta. O sea, no tengo que estar haciendo otra cosa que no me guste y para arreglar al otro. O sea, lo que yo estoy haciendo que me gusta, le gusta a los demás, eso es lo que apuntamos. Bueno, un disco, un género, un autor. Se me confunde todo. Un libro, un género, un autor. Un libro, Rayuela, por decir, Cortázar, me gustan bastante. Un género, no sé, no te puedo decir uno, me gustan bastante. En este momento te puedo decir, no sé, ficción, puede ser que me gusta bastante también. Y un autor, bueno, sí, Cortázar, no puedo explicar. Una película, un género, un director. Y una película, la que más me gustó siempre fue El Club de la Pelea. Y un género que tiene nada que ver, que es la comedia. Y un director, y David Fincher, te puedo decir. Mucho gusto. Una banda, un género, un disco. Y una banda, hay muchas. Como Pink Floyd, te puedo decir. Pink Floyd, porque le afanaba bastante. Un género, me gusta mucho rock. Aparte es muy abarcativo, así que... Un disco. Y... Me gustaba mucho un disco de una banda llamada Perfect Circle, creo que es el primer disco, Mar de Noms, ese me gusta bastante. ¿La comida? La comida es otra de las colecciones que estoy haciendo. parece que es mi adicción, lamentablemente. Los medios. Y los medios, yo los he estado evitando últimamente, porque no... Es como que te enloquece, me pasa que informan demasiado, sobreinforman, no me gusta mucho eso. ¿Lo estético? Y lo estético no, para mí no existe. ¿La familia? Y la familia para mí es importante, yo soy muy familiar, así que tengo una cosa importante para la gente. ¿El dinero? Y el dinero es terrible, se trae muchos problemas, un pedazo de papel que no, a fin de cuentas no sirve, que no te vas y no lo dejas acá. Que el dinero es una porquería. Bueno, cuestionario pro. Bueno. El principal rasgo de su carácter. Y soy muy calecito, doy mucha vuelta para muchas cosas, así que me gustaría ser un poquito más tranquilo, pero la principal característica es esa, dar muchas vueltas. Y ser muy ansioso. ¿La cualidad que prefieren un hombre? La sinceridad pasa también. ¿La cualidad que prefieren una mujer? Sí, también. O sea, la sinceridad es lo más importante. ¿Qué más aprecia en un amigo? La fidelidad. ¿La ocupación preferida? Y soy el músico, parece que la música es la más me gusta. ¿Cuál sería su mayor desgracia? Mayor desgracia. Y no poder seguir tocando. ¿Qué desearía hacer? Flaco. ¿Cómo? Flaco. No, era una broma, pero no. Me parece así como estoy bien, o sea. Lo que soy por algo es, o sea, todo lo bueno y malo que trae es eso, o sea, así que no cambiaré nada. ¿Héroes de ficción? Héroes de ficción. Me gusta mucho el Hombre Araña, no sé por qué. Pero... ¿Héroes de la vida real? Y hay muchos, o sea, mucha gente, familias, amigos, no te puedo decir uno en particular, pero tengo muchos, por suerte. ¿Qué dones naturales desearía tener? Me gustaría tener un oído absoluto. ¿Cómo le gustaría morir? Durmiendo. ¿Estado presente de su espíritu? Yo era bastante alegre, por suerte. Este momento es un momento muy lindo de mi vida, así que me encanta. ¿Con qué musicalizaría este momento o no lo musicalizaría? No sé qué dije, el disco me gustaba. 3 libras de Perfect Circle, el primer disco. Ahora te presentamos en la brújula del coleccionista el tema El Eternauta de Persona, perteneciente a su EP Inconcluso. Thank you.